Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Palabra del Señor. La noche antes de padecer, Jesús se despide de sus discípulos, y esa despedida causa tristeza en ellos porque piensan que Jesús va a desaparecer definitivamente y ya no lo van a poder volver a ver, ya no va a estar con ellos. Por esa razón Jesús tiene que animarles en la fe para que crean, para que se den cuenta que si Él se va a ir, como lo dice el Evangelio, va a volver y va a estar presente de otra manera en la vida de aquellos que crean en Él. Este domingo es un día especial para animarnos también a nosotros a reconocer la presencia de Dios por siempre en medio de nuestra vida. Ya no está físicamente el Señor, ya no lo podemos ver físicamente. Y esta era la tristeza que tenían los discípulos, no poderlo ver físicamente. Pero se puede tener esa presencia de Jesús de otra manera. Por eso, al escuchar esta parte del Evangelio, nos animamos a descubrir por siempre que Jesús está vivo, está presente y más, está en cada uno de nosotros. Esa es una gran alegría que debe tener cada creyente. Nosotros debemos alegrarnos por eso y pensarlo. Muchas veces nos cuesta pensar eso, que Dios esté en nuestra vida, que la presencia de Dios esté en nosotros. Es lo primero que dice Jesús: el que me ama, el que cree en mí, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. Esa es la palabra, nuestra morada, ahí está el Señor. Es otra presencia distinta, ya no es físicamente, pero el Señor está ahí y está en cada uno de nosotros. Podríamos recordar aquí el día de nuestro bautismo, cuando por medio de ese sacramento la presencia de Dios llegó a la vida de cada bautizado. Y al llegar, Dios hizo su morada en medio de cada uno de nosotros. Y con la fuerza del Espíritu, esa morada por siempre está ahí. Dios está presente siempre en la vida del creyente. Y aunque éste se vaya por otros rumbos, tome otros caminos que no son los de Dios, siempre está Dios ahí. Y esa es la grandeza de la presencia de Dios ahora. Ya no está físicamente, pero está por la fuerza de su Espíritu en cada uno de nosotros. Por eso digo, hay que pensarlo. Yo particularmente debo pensar y creer: en mi vida está Dios. Dios está haciendo morada en mí, y eso tiene una exigencia también. Porque si yo creo en la presencia de Dios, debo amar a Jesús y cumplir su palabra. Porque así esa morada cada día se renovará. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros se va a renovar. Por eso es la práctica de la religión. Es de comprometerse a practicar bien toda la doctrina y todo lo que la Iglesia nos enseña para poder renovar esa presencia de Dios en nuestra vida. Porque hay que hacerlo siempre, hay que renovarla. He dicho que siempre está Dios con nosotros y esa es una gran verdad. Jamás Dios nos va a abandonar, porque Él es fiel a su palabra, y cuando Él se comprometió con nosotros, dándonos su gracia en el día del bautismo, hizo un pacto con nosotros de no alejarse jamás de nuestra vida. Nos hizo sus hijos y nos dio su gracia, y jamás nos va a desechar. Pero muchas veces, en la medida que la persona va creciendo, se va olvidando de esa presencia de Dios. cuando ya toma la edad de la juventud y adulto, ya como que pierde esa conciencia de que Dios está ahí. Por eso la iglesia nos invita a renovar esa presencia, amando a Jesús, cumpliendo su palabra. Solamente de esa manera se puede renovar esa presencia de Dios en nuestra vida. Animémonos siempre a hacerlo. Renovemos esa presencia de Dios en nuestra vida. Creamos siempre en esa presencia, que no se nos olvide. Donde quiera que andemos, lo que estemos haciendo, ahí está Dios. Y como digo, con los ojos físicos no lo vemos, pero espiritualmente debemos creer que Dios está ahí y se hace presente. Por eso Jesús habla también hoy del Espíritu Santo, el que va a venir y va a enseñar y va a recordar todo lo que Él les enseñó. Es el Espíritu que nos hace renovar en nuestra fe, creer que Dios está con cada uno de nosotros en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios. Nos vamos preparando ya en estos domingos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Va a venir el Espíritu Santo. Va a enseñar, va a recordar. Esa es la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida. El recordarnos que Jesús no nos ha dejado solos, que su palabra se cumple. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el encargado de que esa presencia esté por siempre en nuestra vida. Por eso hay que dejarse guiar por el Espíritu. Hay que saber que la presencia del Espíritu en nuestra vida nos va recordando. Hay que dejarse llevar por el Espíritu. Y eso es cuando uno va tratando de hacer realidad la palabra, se va comprometiendo más con la palabra de Dios, va renovando su vida, va convirtiéndose cada día, es que se está dejando llevar por el Espíritu. Porque el Espíritu siempre va a recordar que tenemos que convertirnos. El Espíritu Santo nos va a recordar que nuestra vida debe ser correcta. El Espíritu Santo nos va a recordar que debemos entregarnos más a Dios. Esa es la tarea del Espíritu, hacer que no se nos olvide que Dios está con nosotros. Por eso es tan importante invocar al Espíritu Santo, invocarle, no que venga, sino que se renueve en nuestra vida, porque ya está presente. Muchas veces hacemos nuestra oración pidiendo que venga el Espíritu Santo, y no hay que hacerlo de esa manera, sino pedir que se renueve su presencia en nuestra vida, porque ya está ahí. Está el Espíritu Santo en medio de nosotros, en nuestra vida. Pedir que se renueve esa presencia para que nos siga enseñando, nos siga recordando, nos siga guiando, nos siga llevando para que nuestra vida sea verdaderamente una vida cristiana, con una fe fuerte, firme en la presencia de Dios por siempre junto a nosotros. Y algo que es tan maravilloso también con esta presencia tan especial de Jesús en nuestra vida, recordada por el Espíritu Santo, es este don que Jesús le deja a sus discípulos y que le deja a toda la iglesia, el don de la paz. Les doy o les dejo mi paz y les doy mi paz, dice Jesús. Es esa paz que trae la presencia de Dios en nuestra vida. Que no es simplemente una palabra, que no es simplemente un deseo, que no es simplemente una ausencia de guerra, de problemas, no. La paz les dejo, mi paz les doy. Es toda una enseñanza de Jesús para nuestra vida y creer que con ese don de la paz que Él nos ha dejado, recibimos no solo la ausencia de guerra, de situaciones difíciles de nuestra vida, de problemas, sino que con ese regalo, con ese don de la paz de Jesús, viene a nosotros todo el bienestar que sea posible a nuestra vida. Cuando se le desea a alguien la paz con este sentido cristiano, no solamente se le está deseando que se le terminen sus problemas, sino que se le está deseando bienestar, salud, alegría y toda la bendición de Dios. Por eso la famosa palabra shalom, que dicen los orientales, lleva todo ese sentido. Cuando te deseo la paz, cuando te deseo la shalom, estoy deseando para tu vida que no tengas ningún problema, que se vaya de tu vida toda situación problemática, pero que también venga a tu vida toda la bendición de Dios. El bienestar, la paz, la salud, la alegría que da la presencia de Dios en nuestra vida. Miren qué maravillosa esta palabra hoy que nos recuerda esa presencia y ese don de Jesús. Cada Eucaristía que celebramos siempre se nos dice eso: la paz del Señor esté con ustedes. No es simplemente una palabra, no es simplemente un deseo, es toda la carga espiritual que ese deseo tiene, porque es un regalo de Dios y lo recibimos siempre. De Jesús que está en el altar, le deseamos la paz a toda la comunidad. Es ese mismo deseo: la paz les dejo, mi paz les doy. Es la misma palabra de Jesús con toda la bendición que esa palabra lleva. Hermanos, que este domingo podamos renovar nuestra fe en la presencia de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida, y que vayamos haciendo nuestra vida de acuerdo a esa presencia, recordándonos el Espíritu, la palabra que debemos cumplir, recordándonos el Espíritu que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, para poder vivir ese don de la paz, que trae para nuestra vida todo lo bueno que Dios quiere para cada uno. Todo lo bueno que la presencia de Dios quiere hacer en nuestra vida. Si Dios está con nosotros, todo este deseo de la paz se hace realidad. Por eso que el Señor nos ayude a todos a renovar esta confianza de que siempre y por siempre Él estará con nosotros y jamás nos dejará solos. Acerquémonos también a comulgar con Jesús en la Eucaristía para que mucho más se renueve esa presencia, para que más seamos conscientes de que Él está dentro de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante comulgar, no quedarse sin recibir la presencia eucarística en nuestra vida. Es tan importante acercarse a la Eucaristía porque físicamente, materialmente podemos llevar a Jesús a nuestro cuerpo y entonces se renueva esa presencia de Dios en nuestra vida. El que no me ama no cumplirá mi palabra, dice el Señor, y se perderá toda esta gracia y bendición que Dios da a aquellos que le aman y cumplen su palabra. Se perderán todo eso, y aunque reciban la comunión, pero que si no creen y no aman y no cumplen la palabra, pues se perderán toda la gracia que Jesús quiere dar. Por eso, con fe, acerquémonos a comulgar. No dejemos jamás de comulgar. Siempre que tengamos esa oportunidad, hagámoslo, porque renovamos materialmente la presencia de Dios en nuestra vida.